lejos, pues quiere la suerte apartarme de ti. Me voy al marcharme, mi vida te dejo, y quiero que nunca te olvides de mí. Tu bello retrato lo llevo conmigo, cual grato recuerdo de todo tu amor. Será compañero, será fiel testigo de toda mi angustia y amargo dolor. Quisiera morirme, pues siento al dejarte un amargo penar. Por eso quisiera que antes de yo irme, me jures que siempre me vas a esperar. Adiós, vida mía, mi prenda querida. Espero que nunca te olvides de mí, que yo te lo juro por Dios y mi vida, que nunca en la ausencia me olvido de ti. Compañero, será fiel testigo de toda mi angustia y amargura.